Nerea nos dice el trabalengua. La vaca y el cocodrilo cantan bajo el cocotero y la carrera del cocodrilo, cuatro cocos se comieron. Muy bien.